28 de diciembre, fiesta de los santos niños inocentes, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 18. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven». Palabra del Señor. Cuando los magos vienen de Oriente, siguiendo la estrella, recordemos que estos hombres conocían los movimientos del cielo, eran, diríamos hoy, astrónomos, y conocían también los textos que decían que una estrella daría anuncio del nacimiento de Cristo, del Rey de los judíos, con lo cual siguen la estrella, llegan a Jerusalén, se encuentran con Herodes y preguntan a estos hombres: ¿dónde está Jesús? Digamos, ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde nació el Rey de los judíos? Porque ellos vienen a adorarlo. ¿Qué hizo Herodes? Quiso, digamos, chequear esa información, mandó llamar a los expertos en el Antiguo Testamento, a los escribas, sobre todo, para que ellos le dijesen cuán exacto era lo que los magos decían. Y bueno, en efecto, estos hombres, los escribas, informan a Herodes que, según las profecías, el rey de los judíos debía nacer en Belén de Judea. Hay una profecía del profeta Miqueas que dice justamente esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace Herodes? Deja ir a los magos, pero les pide que al regresar del encuentro con el niño, le informen todo cuidadosamente acerca de este niño y de su nacimiento y del lugar. Porque él también quisiera ir a adorarlo. Mentira, ¿no? Herodes no tenía otra intención más que la de eliminar al niño, porque consideraba que este niño podía destronarlo. Y Herodes era un ambicioso del poder, un loco por el poder. Bueno, los magos, al darse cuenta de esta intención macabra de Herodes, es que al volver regresan no por Jerusalén, sino por otro camino. Y de ese modo lo engañan a Herodes. Herodes se da cuenta de esto y es cuando monta en cólera, porque se dio cuenta del engaño, y mandó matar a todos los niños de Belén y de los alrededores de 2 años para abajo, según la fecha, el cálculo que hizo por la fecha que habían dado los magos, los reyes magos. Esta reacción no era extraña en Herodes. Se sabe que era un personaje realmente siniestro, cruel, asesino, sanguinario, mandó matar mucha gente, incluso familiares suyos, una persona que temía perder el poder, es muy aferrado al poder. Mandó matar familiares, mandó matar cuñados, mandó matar a su suegra, a su esposa Miriam, de lo cual luego parece que se arrepintió y enloqueció, y también mandó matar incluso a dos de sus hijos. O sea, un personaje realmente sanguinario. Con lo cual, no es extraño suponer una reacción así en relación con los niños de Belén. Algunos autores dicen que este relato no es verídico, no es real, o sea, no es histórico, sino que es un relato más bien piadoso, teológico, como le llaman, con una enseñanza espiritual. Pero estas lecturas no son de fiar, porque los evangelios narran hechos históricos, ¿no es cierto? Entre los cuales este de la matanza a los inocentes, a los niños inocentes. Además, repito, Herodes era sanguinario, con lo cual no es raro suponer esta reacción hacia los niños. No sabemos cuántos niños murieron, no lo dice el Evangelio, hay varias teorías. No parece que fuesen muchos en cantidad, porque Belén era un pueblo muy pequeño y en consecuencia los nacimientos por año no eran tantos. De todos modos, más allá del número, lo cierto es que un grupo de niños, un puñado de niños, de bebés, murieron por odio a Cristo. Los mataron por odio a la fe. Y aunque ellos no fuesen conscientes de la razón de su muerte, lo cierto es que murieron por Jesús. Y como dice San Agustín, murieron no solamente por Cristo, sino en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Porque también Jesús hubiese muerto si no fuese porque José, a través del ángel, se entera de que debe marchar a Egipto. El ángel se lo dice en sueños, a él como cabeza de la familia, como padre de familia, le dice: toma a tu esposa María y al niño y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño Jesús. Bueno, y así lo hizo, ¿no? La Sagrada Familia huyendo a Egipto, y luego regresan una vez que Herodes murió. Por eso decimos que estos santos niños inocentes murieron no solo por Cristo, sino en lugar de Él. Por eso hoy los celebramos, los recordamos como testigos de Jesucristo. Recibieron no el bautismo del agua, pero sí el bautismo de sangre. Hay tres tipos de bautismos que se pueden recibir: el de agua, el más común, el de deseo, que es cuando una persona consciente y libre quiere bautizarse pero muere antes. Su deseo personal suple el agua. Y el tercer bautismo, el bautismo de sangre. Cuando alguien no recibió el agua, pero fue asesinado por odio a la fe. Es el caso de los santos niños inocentes. Pidamos a estos niños, que ya no son niños en el cielo, están contemplando a Dios, alabándolo e intercediendo por nosotros, que también nosotros podamos dar testimonio de Cristo todos los días. Que podamos con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida testimoniar la fe en la cual, la fe que tenemos. Pidamos también a estos niños que intercedan por tantos niños que están sufriendo, por la integridad física de tantos niños y bebés, y sobre todo por la integridad espiritual, y para que sean muchos los niños que tengan fe. Lamentablemente se ve que muchos adultos, muchos padres, no son conscientes de lo que es el don de la fe para los hijos, y es por eso que dilatan muchos padres el bautismo, o sea, la gracia de Dios para el propio hijo, y la dilatan para más adelante, el año que viene o más adelante, no sé cuánto. Bueno, esto da bastante tristeza y hace ver que estos padres, bueno, por falta de fe o por una fe no del todo formada, no llegan a darse cuenta de que lo mejor que pueden brindar a un hijo es la gracia de Dios, la cual viene por el bautismo. Bueno, que estos santos niños inocentes también intercedan por tantos niños que están esperando la fe bautismal, que están esperando la gracia de Dios, que es el principio de la vida eterna. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.